La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Atención. Información exclusiva del diario La República y su director Fernando Quijano. El grupo Gilinski va a ofertar un ofrecimiento público de adquisición, una OPA, ya no solo por el grupo Nutresa, como se había hecho público hace algunos días, sino ahora por otra de las empresas clave del grupo empresarial antioqueño, que es el grupo Sura. El grupo Gilinski va a ofrecer por el 50% del grupo Sura. En los últimos días, los miembros de las juntas directivas de todas las empresas del grupo empresarial antioqueño han estado reunidos evaluando la oferta de adquisición por Nutresa y ahora tendrán que hacerlo por el grupo Sura, por el 50% de sus acciones, según lo ha revelado en exclusiva el diario La República. Desarrollo de esta noticia mañana en la FM. Feliz noche. En Colombia, más de 56 millones de dosis contra el COVID. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Say Your turn. Este es El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #ElSaborDeLaNoche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Y empezamos con una canción que originalmente fue grabada por Lionel Richie por allá por 1982-83. Uno de sus grandes éxitos en una versión en vivo en París. Estaban oyendo All Night Long. Nos vamos ahora a 1976 con uno de los grandes clásicos de Sir Elton John. Una canción que fue influenciada por el soul de Filadelfia de la época. Fue compuesta por él y por Bernie Taupin bajo dos seudónimos, Ann Orson y Carte Blanche. Y además fue grabada a dúo con una gran cantante inglesa, Kiki D. Aquí está Don't Go Breaking My Heart.

time, we'll take it slow. Take it slow. Oh, oh, oh. This time we'll take it slow. Take it slow. Slow. This time we'll take it slow. Take it slow. Oh, oh, oh. This time we'll take it slow. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y están oyendo uno del año 2004. El primer éxito de Don John Legend de su álbum Get Lifted, el tema Ordinary People. Nos vamos ahora a 1996 con un grupo inglés muy popular en Colombia. De hecho, nos han visitado varias veces y me refiero a los Pet Shop Boys. Ellos llegan ahora con una canción del álbum Bilingual de 1996. Una canción inspirada por los sonidos de Brasil. Esto se llama Se a Vida É. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Estamos oyendo un tema de 1978, uno de los primeros éxitos de la banda de la que salió Sting, banda formada por él junto a Stuart Copeland y Andy Summers, The Police. Del álbum Outlandos d'Amour, la canción Can't Stand Losing You. Nos vamos ahora al año 2001 con Janet Jackson y uno de sus grandes éxitos, una canción del álbum All For You, que tiene un sample de un clásico de América, Ventura Highway, y también tiene una melodía del maestro Erik Satie. Esto se llama Someone to Call My Lover. Easily I fall in love. You gotta do it different, yeah. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeralElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #numeralElSaborDeLaNoche. Estaban oyendo a una de las grandes divas de la música, del cine, del teatro de todos los tiempos, una leyenda que no necesita presentación, doña Barbara Streisand, con una canción que ella hizo en 1980 junto a uno de los Bee Gees, el señor Barry Gibb, una canción que fue número 5 en los Hot 100 de Billboard. Guilty. Vamos a continuar ahora con algo de 1996. El turno es para Sean Colvin con esto que se llama Sonny Came Home. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo un tema del año 2002 realmente, uno de los primeros éxitos de Norah Jones, un tema de su primer álbum Come Away With Me, la canción Don't Know Why. Les saluda Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con uno de los Jackson 5, uno de los hermanos mayores de Michael, y es el señor Jermaine Jackson. Él llega ahora con esta canción que es uno de sus grandes éxitos como solista. Uno de los pocos que tuvo como solista, de hecho, fue número 9 en los Hot 100 de Billboard, compuesta por Lee Garrett, y quien fue la segunda voz y además el productor de este tema, Don Stevie Wonder, la canción Let's Get Serious. exploding cup that sets the room hot for moving. Let's get serious and fall in love. Girl, you got my body moaning. This feeling is melatonin. Let's get serious. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y hoy estábamos recordando en su natalicio a una de las Pointer Sisters, June Pointer, una mujer nacida un día como hoy en 1953 y fallecida en el 2006. Esta canción de las Pointer Sisters es una de mis favoritas en la vida, un tema cuyo coautor fue Stevie Wonder, un tema de 1977, Bring Your Sweet Stuff Home to Me. Nos vamos a despedir hoy con un clásico de 1995, Don Lenny Kravitz llega con Are You Gonna Go My Way. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador, Mónica Martínez por su colaboración. Ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.